desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Ucamaus Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. ¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No al lugar, conteste, por favor. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. El recorrido de hoy de la bruja de las palabras va a comenzar con un actor, Ricardo Darín. ¿Y por qué, Carlos? ¿Desde cuándo usted se mete con el mundo de los actores y la farándula? Desde hoy. ¿Quién es Ricardo Darín, Nadia? Ricardo Darín es un actor argentino que nació en 1957, un 16 de enero, en Buenos Aires. A la flauta. Es jovencito como yo. Jovencito. Tiene más o menos unas 50 obras entre películas de cine, entre cine, teatro y otras cosas. Es guionista también y hay que rescatar de que no tiene una formación académica en teatro. Es, yo diría, la cara del cine argentino más conocida, me animo a decir, en todo el mundo. Y es uno de los motivos por los cuales lo hemos traído aquí. Los amigos que nos escuchan de lejos van a identificar su voz, porque ha participado de películas que han dado la vuelta al mundo. Argentina es el cuarto exportador de cine del mundo. Ganó un Oscar, una película en la que participó Ricardo Darín, El secreto de sus ojos, Oscar a la mejor película extranjera. Él ya había participado en otra que había ganado un Oscar, también había competido por el Oscar. Y menciono estas cosas porque él algo va a hablar de estas cosas. Es decir, es el actor probablemente más caro de Argentina, el más prestigioso. Y subrayamos esto no para hablar bien de él, sino para saber quién es el personaje que va a decir estas cosas que vamos a escuchar ahora. Lo va a entrevistar Fantino, un tal Fantino, no sé el nombre. Y yo le digo al oyente que preste atención no solo a lo que dice Darín, sino a los oídos que lo escuchan, los de Fantino. Las sorpresas de Fantino, que van a hablar no de Fantino, sino tal vez del conductor típico de la televisión sonsa que por lo menos en Argentina tenemos. ¿Qué te pasa con Hollywood? Nada. Nada. No, qué sé yo. Nada en especial, quiero decir. No me quita el sueño ni me vuelvo loco. Puede ser que tenga que ver la edad. Pero no te vuelve loco eso. No. No te vuelves loco, escúchame. No, pero déjame, además me imagino que es una situación, una atmósfera absolutamente hostil. Pero ya sé, pero déjame boludear con esto. ¿Casa en Los Ángeles? ¿Te vas con tu familia? No, escuchá, no viviría jamás. Escuchá, tenés un gran auto en Los Ángeles y te vivís cerca de los estudios, filmás dos películas por año, venís a Argentina, casa en Santa Mónica, sí. Fines de semana de sol en Santa Mónica, moto de agua en Santa Mónica, sí. Tranquilo, lancha, esquí, jugás al tenis con Agassi. Sí, de la proveeduría deportiva. Proveeduría deportiva, tiene todo. Te haces amigo de Agassi y vas a jugar a Las Vegas con Agassi. No te interesa eso, no te irías a vivir de ninguna manera, no trabajarías, o sea, no es que te rompe la cabeza. Pero ¿sabes qué pasa? Hay momentos y momentos en la vida, ¿no? Pero si vos sos muy joven para haces. No, pero no estoy hablando de que de vejez, sí. Digo momentos, hay etapas. Hay una etapa en la que vos estás muy de ida y que de golpe, como haciendo un paralelismo con el fútbol, te dicen, te venís a jugar a Italia, al Inter, a la Juventus. Que yo, y sí. Salís corriendo, dejás un dibujo así en la pared de tu casa. pero la verdad es que yo no siento esa pulsión en este momento, para nada. Por otra parte, tiene que ver con algo que pienso que es directamente relacionado con los mecanismos y los resortes del oficio. Yo creo que lo más importante para un actor es pensar. Y pensar en otro idioma es muy difícil. Lográs pensar en otro idioma después de muchísimos años, algunos lo consiguen, de vivir en un lugar en donde estás obligado no solo a hablar ese idioma, sino a tener que resolver todas las cuestiones de tu vida en ese idioma. Una cosa es decir una frase en inglés y otra cosa es pensarla. Y otra cosa es pensar, sí. Y es muy difícil pensar en otro idioma. A mí me costaría muchísimo pensar en otro idioma que no sea el mío. Uh-huh. Y me parece que estaría entregando una herramienta muy valiosa. A lo mejor es por una cuestión de cuidado, si se quiere. Pero lo asocio a que no me quita el sueño Hollywood, como no me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron muchísimo. Porque no fuiste. Pero no solo porque no fui, porque no fui, ¿qué me van a decir? No sentí que me meter la lengua en el culo. No fui, ¿por qué listo. No fuiste ahí? No, está bueno. No, a mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir. Como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me estás jodiendo. Sí, no tengo ganas de ir al Oscar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? Y porque es el Oscar. ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Ya vi, no me puso muy contento y estoy acá. La fantasía que se tiene desde afuera de lo que es un ambiente, una cosa, es exactamente lo mismo. Por eso que yo digo que es cholu eso, no es serio, es cholu. ¿Entendés? Tiene que ver más que nada con la parafernalia que rodea una cosa que con la cosa en sí misma. ¿No te movilizó nada a ir a Marte, que se le entrega? No, a mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España, en teatro, y lo único que quería era de tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, ¿eh? Pero esperá. Pará, boludo. Pero esperá. Pero pensá un segundo, antes de poner esa cara, escúchame, no, a mí, pero déjame argumentar. Okay. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Pero para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Ya tenía te rompió las bolas que el personaje fuera narcotraficante mexicano. No, eso ya te rompió los bolas. No, me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandaron, que me dijera no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana, decirle no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado. ¿Eh? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Claro. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, hay cosas. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador, además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender. Vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, yo sos un porteño, jugás, te das tus gustos, jugás un poco al tenis, disfrutás de la ciudad, te vas a hacer teatro, que ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo, estás rompiendo ahí con escenas de una vida conyugal, pero, o sea, sos un tipo de estos gustos, o sea, yo soy un tipo feliz, todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Claro. ¿Para qué más? Claro, no necesitas más. O sea, no querés tener un avión privado e irte cuando... Ni en pedo. Pero ni en pedo. Ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado. Es demasiado. Hay desproporciones que son complicadas. Yo soy un tipo muy privilegiado. Tengo mucha suerte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí. Me invitaron, vení. La gente se peleaba para poder defenderme. O sea, siempre encontré una mano que extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y querés, pretendés más que eso, es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte que puedas haberle levantado un murallón al tener. O sea, al volverte loco por seguir teniendo. Tengo mucho más de lo que necesito. Pero mucho más. Yo te pincho con esto porque está bueno este mensaje. O sea, qué bueno que que haya gente. Te has hecho muy amigo o bastante cercano a Juan Carr, por lo menos en el último tiempo yo te vi haciendo muchas acciones con él. Y te escucho ahora hablar así. Y te va a empezar a picar una fiebre. Algo vas a tener que hacer con eso que te duele por dentro. Sé que a la política no vas a entrar ni en pedo porque no te gusta. Pero ¿qué vas a hacer con todo este dolor por ver lo que pasa alrededor? No es que no me gusta, no es que no, digamos, todos tenemos algo de políticos de alguna forma, sí, porque vivimos, sí. Lo que me da es pavura. Sí, claro. Me da pavura, se me cruza por la cabeza imaginar una cosa así, pero no dejo de pensar en alternativas posibles y de qué forma podríamos desarticular. Que vas a tener que hacer algo porque te quema por dentro el ayudar o hacer algo, ¿se nota esto? Pero o sea, si la gente salta. Que tiene un privilegio como el que tengo yo, no tiene un espacio dentro suyo para pensar en los demás o para intentar ver, focalizar sobre los demás. Porque el gran problema de la sociedad es la falta de foco que tenemos sobre los demás. Estas sociedades modernas que nos han hecho, pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande. Primero nos han entregado atados de pies y manos al consumismo. ¿Por qué? Porque los grupos de pertenencia están relacionados con cuánto tenés y cuánto no tenés. Y si tenés el último modelo de celular o no, te quedaste un poco atrasado, sos medio boludo si te quedaste atrasado. Aunque ande muy bien tu teléfono. Digamos, no estás en la cresta de la ola. Estamos desfasados. Si lo pensás, estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave. Ahí se retira Ricardo Darín. Gracias, Ricardito. Pasó un rato a charlar con nosotros. Gracias a Alejandro Fantino también, que lo entrevistó. Son entrevistados de lujo que tenemos aquí en La Bruja, pese a que vivimos en una pequeña provincia, allá en el norte, lejos. Tenemos unos entrevistados que los oyentes de varios países que nos escuchan conocen. Por eso lo hemos puesto a Ricardo Darín. Son ideas que las conocemos, incluso muchos las seguimos o las admiramos, las reconocemos. No hemos escuchado tal vez nada nuevo. Lo nuevo es escucharla de ese tipo que supuestamente está allá arriba. Que es un reconocido, que supuestamente le gusta mucho la plata, los lujos y siempre querer crecer más. Pero vemos que no es así. Que él es totalmente feliz con lo que es ahora, con lo que tiene. La bruja de las palabras. Palabras. Había otro que así también, no tan famoso como él, Adrián Paenza, que decía... Mirá, yo según los cánones de esta sociedad, yo ya llegué. Soy doctor, en un programa de televisión, estoy en Harvard, así es el tipo, ¿no? Yo ya llegué. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Pero los giles muchas veces nos movemos creyendo que si alcanzáramos ciertos logros, entonces seríamos felices. Y no, nos encontramos con la misma humanidad, en este caso creo yo, muy linda de Ricardo Darín. Hay un cuento que también lo pasamos en algún programa de La Bruja hace mucho tiempo sobre las hormiguitas, que una se va pisando a la otra que está más abajo y así, y la última que está arriba ¿Qué es lo que ve? Nada más. Todas se mataban por llegar a la cima de una lomita y se mataban y se dañaban para pisotear al otro y llegar. Y la que llega dice, acá no hay nada. Exactamente. Y el, shh, callate que no te escuchen las de abajo, faltó. Porque esa es la idea, ¿entienden? Estar arriba y pará, no le cuenten a los demás que arriba no hay nada. Que acá en este arriba no hay nada, porque no hay nada más. Es lo mismo. Estas ideas sencillas que ya conocemos no son tan sencillamente escuchadas en los medios oficiales, en las películas, en las series, en los noticieros. Entonces nosotros en este programita, bueno, como hizo Alejandro Fantina en el suyo, tratamos de que se escuchen. En otras épocas, hace 60 años, había tipos famosísimos como Darín que decían este tipo de ideas renovadoras, igualitarias, que buscaban justicia social, las decían y se escuchaba mucho más. Paradójicamente, había menos medios de comunicación, pero llegaban más. Y los nombres son con ideas similares o aún más revolucionarias que Darín: Albert Einstein, tipo que criticaba ferozmente al capitalismo; Picasso; Carlitos Chaplin, famosísimo actor, más famoso que Darín, por supuesto, con, iba a decir, las mismas ideas, ideas más subidas de tono todavía. Tuvo que irse de Estados Unidos, Chaplin. Bueno, y muchos más, ¿no? Incluso escritores famosos. Yo me animo a mencionar a Saramago, a García Márquez, hay un montón más, que tienen ideas similares a las de Darín o más subiditas, pero no te enterás nunca. Por eso nosotros nos sentíamos menos solos hoy, sabiendo que tenemos un amigo que comparte, por lo menos en el trazo grueso, algunos de nuestras ideales, del modelo de sociedad que queremos. Estamos tan metidos en el termo, en el discurso, que nos olvidamos de estas cosas. A veces, o sea, pasa, ¿no? Que lo escuchás y decís, claro, pero es obvio. Pero en el vivir, en el día a día, no lo llevas a cabo. Pasa, por ejemplo, con una marca de gaseosa que no voy a nombrar, que yo digo, pará, esta gaseosa a mí no me gusta. Pero ¿cómo no te va a gustar esta gaseosa? Si es la gaseosa. No me gusta. ¿Qué no te gusta? El sabor, no me gusta lo que representa, no me gusta. Punto. Pero no, tiene que gustarme. Como lo que le pasaba a Darín. ¿Por qué no te gusta ir a Hollywood? Es Hollywood. No sé ni siquiera cómo se pronuncia, mira. Fantino no lo podía creer. Claro, y es como que estamos tan subidos, tan metidos en esa cajita, en ese termo, que nos olvidamos de ver las cosas importantes. O a veces las sabemos, pero nos hacemos los boludos, porque es más cómodo. ¿Cómo le costaba a Fantino entender, eh? Se lo tenía que explicar dos veces. Sobre todo se notó en el silencio del después de la pregunta de Darín, ¿para qué sirve la plata? ¿Para qué sirve? Un silencio bastante largo y sentido que nos da lugar a nosotros a pensar, ¿para qué sirve? Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Texto de Roberto Fontana Rosa. Jefe, ¿nos alcanza la pelota? El flaco Menotti afirma que en los Estados Unidos, mientras un tipo le devuelve una pelota con las manos y no con los pies a un grupo de chicos que están jugando al fútbol, nuestro fútbol, por ejemplo, en un parque, este juego nunca llegará a ser allá verdaderamente importante. Y es verdad lo que dice el flaco, porque acá, en la Argentina, si un tipo anda por la calle y algunos muchachones, como los definiría mi tía, le gritan, jefe, ¿nos alcanza la pelota? Usted verá que el hombre, sea joven, viejo, esté de traje o en ojotas, se concentra, se perfila, se acomoda y trata de pegarle al fútbol con estilo, chanfle interno o externo según la ocasión, procurando no quedar ante la opinión pública como un troncazo, un burro o un madera, como se dice ahora. Si el tipo la devuelve de puntino, mucho peor, se agacha para agarrarla con la mano, sonamos. Se revela como una suerte de discapacitado futbolístico, paria social y hasta en una de esas, ligeramente afeminado. Raro, digamos. ¿De dónde viene esa pasión por la pelota?, se pregunta Fontana Rosa. Sería más fácil adivinar el origen del Big Bang. porque pelotas existen en muchísimos juegos, y nosotros podíamos haber tomado de los ingleses, por ejemplo, ese derivado del cricket que es el béisbol, y hoy por hoy ser un país desarrollado y poderoso como los Estados Unidos. Y así como presumo que los norteamericanos optaron para, qué sé yo, para establecerse en el béisbol, para reafirmar con la imagen del bate su política exterior del gran garrote, supongo que nosotros nos volcamos por el fútbol por esas ganas congénitas que tenemos de complicarnos la vida. Así como al gaucho se le ocurrió beber el mate a través de una bombilla en lugar de hacerlo simplemente de un vaso, a nosotros se nos antojó que manejar una esfera con las manos, extremidades con las cuales escribimos, manejamos los cubiertos, proyectamos sombras chinescas, era demasiado sencillo. Y el real desafío, el verdadero capricho, era domesticarla con los pies. Como si no tuviéramos suficiente con entender a las mujeres, prever la caída de la bolsa o enseñarle la marcha peronista a un loro. El filósofo, pensador, dermatólogo y ensayista local, Juan José Serenelli, JJ o el Yaya Serenelli, arriesga otra aguda explicación más doméstica. «Dele usted un globo a un nenito», indica el estudioso. «Y lo primero que hará el niño es pegarle una patada. No lo hará adrede, por supuesto, pero en su intento de abrazarlo, dada su corta edad, lo patea. Así es como lo corre, intenta abrazarlo y lo patea. Cuando consigue tomarlo con ambas manos, ya no tiene más nada que hacer con él, salvo tal vez morderlo o reventarlo, comprobando que se acabó la diversión. Por eso lo devuelve al suelo y vuelve a patearlo. A ese niño, en 20 años más, lo tendrá usted en una tribuna. Trepado a un paravalanchas, termina diciendo Fontana Rosa. Aferrado a una bandera, corporizando la más pura imagen del ser nacional. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.